Voy a contarles la historia de una ranita que una vez yo conocí, saltando alegre, paseando por el jardín de mi abuelito Benjamín. Yo no pensaba que aquella linda ranita me tuviera miedo a mí. Cuando trataba de saludarla, saltaba y se alejaba haciendo así. ¿A dónde vas, ranita? No te vayas, quiero verte, ven, no temas, soy tu amigo, quiero conocerte un poco.